reclamo que se está haciendo abarca, como ya lo vienen tratando seguramente, a todos los estatales, docentes, hospitales. Así que en el corte, por ejemplo, que había en la entrada a la autopista, estaban del Hospital Rossi, estaban compañeros de astilleros, había docentes, desde el arco, es un arco muy amplio de estatales que está saliendo a la calle exigiendo el cumplimiento de algo ya básico como el cobro del aguinaldo, que es parte del sueldo. Bueno, en ese sentido, uno de los objetivos era, no sé si queda claro, bueno, uno de los objetivos era justamente ir hasta la legislatura y exigir que la ley de emergencia, que es el marco en el cual Scioli está tratando de garantizar la medida que tomó a través de decreto, es decir, el no pago, la decisión política que tomó de no pagar los sueldos, de poder darle algún marco legal que le permita responder a algún fallo judicial que ya ha dado respuesta exigiéndole a Scioli que pague el medio aguinaldo. Así que esa ley, que es la ley de emergencia provincial, que nunca fue bajada aún al recinto, sino que estuvo dando vueltas, digamos, como borrador, aparentemente no se trataría, no sabemos si hoy se trataría, por eso estamos convocándonos de nuevo en 7:51 en la legislatura para seguir exigiendo que no se trate. Y por otro lado, hay otra propuesta de Scioli hacia el sector, entiendo, del kirchnerismo, que no estaría de acuerdo con la ley de emergencia provincial, de directamente adherir a la ley de emergencia que hay a nivel nacional, que en cierta manera le daría las mismas garantías. Tiene que ver, no sé si me extiendo en lo que estoy diciendo. No, está bien. Queríamos preguntarte si esta nueva situación, se supo en el día de la fecha que tanto empleados del Poder Judicial como del Poder Legislativo cobrarían, claro, de una vez el aguinaldo. Bueno, si eso modifica un poco en relación al marco de alianzas y si se reevalúa algo de la protesta de hoy, o qué pasa con estos sectores que también salieron a la calle en el día de ayer. Sí, bueno, aparentemente cobrarían los trabajadores de legislatura y los trabajadores de judiciales. Judiciales es un gremio que entiendo que continuará con los reclamos, porque ellos vienen con reclamos, porque esto del aguinaldo es como una gota que rebalsó el vaso. En realidad hay una serie de reclamos de los distintos gremios anteriores a esta medida, y de hecho, bueno, el Poder Judicial viene pidiendo la ley de enganche, ha hecho con un campamento inclusive, una serie de medidas de fuerzas, les descontaron muchísimo de los sueldos, entiendo que van a continuar. De todas maneras, todo lo que es dependiente de los ministerios y poder ejecutivo no lo ha cobrado, así que la medida no se va a debilitar. Digamos que los docentes estamos firmes con mínimamente el paro de las 48 horas que se está realizando de una manera total, diría, y con un no inicio de 48 horas también a nivel provincial. Perdón, después de las vacaciones, sí, a nivel provincial y después de las vacaciones. Hola, Andrea, te saluda Matías. Sí, hola. ¿Qué tal? ¿Hoy se prevén algún tipo de cortes como hubo en el día de ayer en los ingresos a la ciudad? Mira, en los ingresos a la ciudad no estoy enterada de que haya, ajá, planteado cortes, sí en 7:51. Ajá. Y sí también ha habido y sigue habiendo algunos cortes en el resto de la provincia, no, ajá, solamente en La Plata, sino que ha habido en San Martín, en Tigre, en distintos lugares de la provincia donde se han juntado los estatales, tanto hospitales, estatales y docentes, en cortes y distintas manifestaciones y medidas de fuerza.